Sí, buen día, ¿qué tal? Saludo a vos y a toda tu audiencia. Gustavo, a ver, cuéntenos un poquito de qué se trata el anuncio En realidad es como vos decís, lo incorpora la provincia de La Pampa, una especialista en oncología y también hematología infantil. Va a trabajar este tiempo y luego en el nuevo hospital, ¿no? Porque estamos a las puertas de la puesta en funcionamiento ya del nuevo hospital, así que va a ser un tiempito que esté en el Lucio Mora y después va a estar en el hospital nuevo. Esto es algo que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. Había que encontrar a la profesional. Bueno, la pandemia nos había anulado un poco el tema este, porque no conseguíamos, y por distintos lugares encontramos esta profesional, una profesional formada en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que terminó su formación hace un tiempo y que es nacida y criada en Sanlúcaray, cerca de Sierra de la Ventana, así que conoce nuestra provincia, pero estaba trabajando en Cava. Se recibió de pediatra y aparte de oncóloga y hematóloga infantil, y es el inicio, lo que vos estás diciendo, a un servicio de oncología infantil. No es que ya está formado, sino que es el inicio embrionario. Quizás vamos a precisar alguna otra profesional más también. Son difíciles, muy difíciles de encontrar, porque son patologías que cuando le toca a uno le cambia el mundo, sí. Le cambia el mundo cuando le toca a una familia, porque le toca a una familia, ¿no? Pero su incidencia se puede decir que es relativamente poca, y digo relativamente porque uno puede decir de 10, entre 8 y 10 niños al año, es el estudio que hizo la provincia con los pacientes de obras sociales y sin obra social, ¿no? Pero cuando toca un caso de esto, estamos viendo que es un traslado de mínimo entre 9 y 11 meses a Buenos Aires, casi siempre, y después los controles periódicos, ¿no? Y a veces no son buenos tampoco los resultados, pero bueno, claro. Uno intenta hacer todo lo mejor posible, y esa es la idea de empezar con un servicio. No es que de entrada que esté mañana la doctora, mañana hace su matriculación y empieza a trabajar ya el jueves. No es que el jueves ya empezamos, pero claro. Pero sí es un esbozo de nuevo servicio, que la idea es llegar hasta lo máximo que podamos, ¿no? Claro. Y teniendo en cuenta la nueva infraestructura del nuevo hospital, y también que en el Hospital Lucio Mora va a haber lugar también para distintas especializaciones y distintas cosas que podamos hacer. Estamos muy contentos, fue muy buscada esta doctora. Ella también viene con su familia, así que viene a vivir a la provincia de La Pampa. Claro, no es cosa fácil, no es un tema menor de que un profesional de esta característica venga a vivir a la provincia. La provincia está abierta para esto, así que bueno. Gustavo, esto, ¿sí? El servicio este de oncología infantil, ¿no lo presta ningún hospital, ya sea privado o público, aquí en la provincia? No, primero vos sabés que la pediatría e internación y todo está concentrada desde hace muchos años en el Hospital Lucio Mora, ahora va a ser el nuevo centro, y General Pico, los lugares, ya por esto tiene que ver con la cantidad de habitantes y la cantidad de personas. Sí. Es un tema que es muy oneroso, muy caro, muy difícil, y nuestra terapia pediátrica, si vos la pensás, es pediátrica. Tenemos tres terapias en Santa Rosa: la de adulto, la pediátrica y la neonatal. Son diferenciadas. Neonatal de 0 a 28 días y pediátrica de 28 días hasta los 14, ahora se está aumentando más. La pediátrica, salvo Santa Rosa, no tiene. De acá a Buenos Aires no hay ninguna. Ni Olavarría, ni ninguna tiene. Bahía Blanca tiene y Río Cuarto. Nosotros, acordate, cuando tuvimos la bronquiolitis, la reforzamos, reforzamos profesionales. Ahí trajimos una pediatra del Garrahan, que es la que nos hizo el contacto para esta nueva profesional. Reforzamos con una más. Tenemos residencia en el Lucio Mora de terapia pediátrica también. Son temas muy difíciles, por ahí la comunidad no lo entiende, porque son muy difíciles de formar, y cuando están formados en otro lugar es difícil que se radiquen, claro, en la provincia. No, nunca existió ni tuvimos, nunca. Esta es la primera que viene, quizá hay que pensar en cuando se habla de equipo siempre se habla de mínimo dos personas, ¿no? Porque hay que estar los 30 días del mes, una persona no puede estar presa los 30, son los 30 días del mes, los 360 días del año, ¿no? Claro. Así que bueno, eso, hemos hablado con la distinta asociación, con la asociación Lucy, lo cual siempre tenemos una excelente relación, porque con ellos los pacientes hablan cuando viajan a Buenos Aires, así que ellos están apoyándonos, y estamos todo el servicio de pediatría y todos para que esto sea de a poco, porque son pacientes complicados, son pacientes difíciles, es la familia que se enferma. Y bueno, es una decisión que cuando hablamos con el señor gobernador estuvo totalmente de acuerdo, nos dijo que avancemos, así que hemos avanzado y podemos presentar esta nueva profesional que ya esta semana está brindando sus servicios por el momento en el Hospital Lucio Molas y después en el nuevo hospital, porque precisamos también tecnología de flujo laminar, las habitaciones y muchas cosas que el hospital luego la tiene para cuando se internen estos niños, no es una internación común. Claro, bien. Bien, Gustavo, queríamos tener la voz suya aquí en Kermés para, bueno, charlar de esto. Me están diciendo que lo consulte por el funcionamiento de la Guardia Médica General en el Centro de Salud del Barrio Reconversión. ¿Cómo está ese tema? Bueno, nosotros en Reconversión hicimos un análisis que no precisa, es decir, mucha discusión. Cuando hicimos el análisis, teníamos un centro de salud ahí que estaba trabajando muy bien, pero los profesionales médicos, más que nada, que es el equipo de salud, pero el profesional médico, trabajan mañana y tarde, hasta las 7 de la tarde, 8 de la noche, ya deja de atender los consultorios. Nos quedaba, como todos los centros de salud, veíamos que había que la noche queda enfermería y nada más. Entonces, las distancias al Hospital Evita son de 35 cuadras y casi 50 al centro sanitario, y parecido al Lucio Molas por la circunvalación. Está poblándose cada vez más, se estima que hay cerca de 20.000 personas, y ya en plena cuando estaba la pandemia ya disminuyendo, no que terminó tampoco, quiero aclarar, pero se estaba mejorando, teníamos un proyecto hace 2 años de poner un médico de guardia activa. Sí. Como los profesionales estaban en los hoteles, trabajando en distintos lugares, no teníamos los profesionales. A medida que fue disminuyendo esta, pudimos tener los profesionales y hubo que disponer económicamente de una partida importante para colocar una guardia a las 24 horas, los 360 días del año. ¿Qué significa? Que hay médico de las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana, todos los días, sábado y domingo. Eso trajo un alivio muy grande a toda esa zona, porque el médico es un médico general que atiende todas las edades, porque es así, se atiende adultos, niños, hay niños, todo, y controla la urgencia y la emergencia. En caso de que la emergencia la trata ahí, y en caso de que haya derivar, él mismo se conecta con el SEM y hace la derivación a Lucio Mola al lugar correspondiente. Esto no estaba ocurriendo porque lo hacía la enfermera. Claro. Entonces, esta guardia ha mejorado y ha atendido, como decimos, 40 pacientes por día, y de noche hay un profesional que ha dado mucho alivio a toda esta zona, porque si vos lo mirás, está creciendo para ese lugar. Entonces estamos muy contentos con ese funcionamiento, porque la comunidad ahora tiene un profesional más en un lugar que es prácticamente una ciudad. Claro. La última que le hago, Gustavo, la oposición ahí en el Consejo Liberante de Santa Rosa está reclamando una guardia pediátrica permanente en el Evita. ¿Qué posibilidades hay de eso? No, nosotros estamos, a ver si me entiende, nosotros estamos trabajando sobre este tema. Hoy hay más niños en Reconversión que en otros lugares, porque el Evita ya pasó a ser población, fue la población joven en los años cuando eso creció. Claro, en los 90. En 95, por ahí 96. Y estamos trabajando sobre concentrar los especialistas en lugares donde tienen que tener la tecnología, es decir, y la conexión a red. Trabajamos en red, no significa que usted ha sido, primero que yo soy médico generalista formado con residencia, y estamos totalmente aptos, y hemos atendido todas las veces los niños, pero al trabajar en red uno sabe cuándo deriva, quién deriva y cómo deriva. Entonces tratamos siempre de no superponer especialidades. No te olvides que la provincia de La Pampa en su último año ha crecido en servicios con el tema de la pandemia. Por ejemplo, en la terapia del Mora, vos habrás escuchado que no había camas, ahora no lo escuchás más, porque pasó de 12 camas a 24. El refuerzo de las terapias del privado también, la terapia de hacha. Entonces, se ha crecido en muchos servicios, pero siempre discutiendo con todos los sectores, inclusive con los sectores privados también, de cómo crecemos. Entonces, es un trabajo que se está haciendo y cuando se estudió durante mucho tiempo por qué poner una guardia de reconversión, porque era el lugar que estaba pasando por esto. Después, los distintos motivos siempre se discutirán, estamos siempre abiertos a todas las discusiones, pero siempre lo hacemos en trabajo en red. Porque, ¿qué sucede? Usted tiene un médico en un pueblo como Bernasconi. Entonces me dice, usted lleva un especialista, usted lleva un cardiólogo a Bernasconi y atiende un paciente de cardiología y después atiende neumonía. Es decir, el médico general formado, familiar, que estamos permanentemente formándolo en la provincia, y los médicos, por ejemplo, el otro día, te habrás enterado que el sábado hicimos un curso con el CODE, con todos los médicos privados también, actualizándolo en las nuevas medidas de emergencia y en todo, trabajando en nuestros temas. Así que siempre hacemos todo sobre trabajo en red y sobre distintos requerimientos. Y siempre es bueno concentrar, porque si nosotros estamos trayendo una terapia, una médica oncóloga en el hospital Lucio Mola, sí, nuevamente de nuevo, es porque estamos concentrando, no podemos llevar una oncóloga en Riglo, una acá, es decir, siempre trabajamos sobre eso, el recurso humano, y siempre en red, nunca está solo, porque a nosotros nunca está solo, y con esto de la telemedicina y todo lo que tiene que ver con la historia clínica digital, con más razón. Pues fíjate, hay un médico el otro día en Castriló, y se trataron un infarto, lo desfibrilaron, hicieron todo, y en conexión directa por red con los médicos cardiólogos de Santa Rosa. Así que esa es siempre la visión que tenemos de la provincia y es la que venimos sosteniendo. Más allá de los distintos pedidos, que siempre son atendibles y se pueden evaluar, pero nosotros estamos más en un tema pediátrico, que vos sabés, claro, que es exclusivamente en la guardia el Estado el que lo garantiza. Gustavo, no sé si quedó algo que quiera decir, si no, gracias. No, muchas gracias y muy amable por tu...